cantar un sol guajiro, mami. Ahí está. Dale, Pachu. No le digan que me han visto llorar. No le digan. Si pregunta que por dónde andará. Ella fue una negra buena que me quiso de verdad. Por haberla maltratado, ahora estoy desesperado. No le digan que me han visto llorar. No le digan. Si pregunta que por dónde andará. No le digan. Y si un día pregunta a ella, dime qué te ha hecho él. No le digas nada a ella, todo en la vida puede suceder. Llorar, no le digan. Si pregunta que por dónde andará, no le digan. ¡Rico! ¡Sabor! Un sol guajiro, mami. Me han visto llorar, no le digan. Si pregunta que por dónde andará, no le digan. Ella fue una negra buena que me quiso de verdad. Por haberla maltratado, ahora estoy desesperado. No le digan que me han visto.